manos y 100 pies, dientes y vértebras. Nunca toma el sol, ni con el crepúsculo recorre su mansión. Medio sonámbula, después de cenar, se pone una túnica para conversar con los espíritus. Miércoles, se llama miércoles, tiene murciélagos en el jardín. Pálida, como las sábanas de los fantasmas que viven allí. La colección que hay en su sótano. Desde formol, tiene a sus víctimas y mezcla en crisol fórmulas mágicas con litros de alcohol y raros líquidos, cuernos de caracol, gotas de ácido. Miércoles, se llama miércoles, causa pánico a la vecindad. Tétrica, su casa es tétrica, sin luz eléctrica ni gas ni mudar. Suele dormir sobre una lápida y cultivar.